Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. ¿Alguna vez nos debemos preguntar por qué nos va como nos va y en qué momento se descompuso la sociedad argentina? La falta de empeño en lo que se encara, las tremendas faltas laborales que son comunes en la sociedad de hoy, los abusos patronales reiterados van conformando una sociedad de injusticia y de incomprensión donde se ha perdido el respeto, la capacidad y también la escala de valores de hacer las cosas bien, porque da la impresión que es lo mismo hacerlas mal, regular o como corresponde. Y esto tiene una explicación. No es una sociedad que llega a esto solamente porque está mal alimentada. Es una sociedad que llega a esto porque ha tenido un vuelco en la cultura, ha tenido dictaduras, ha tenido clausuras sociales y ha tenido privaciones en lo que es el desarrollo natural y normal de una evolución. El pueblo argentino, que se destacó siempre por determinado nivel cultural, que se destacó por sus capacidades individuales, se ha sumido como uno más de los tantos y sufrientes pueblos latinoamericanos que ya no se distingue sobre la diferencia de sus hermanos porque se ha igualado para abajo. Y esta igualdad hacia abajo viene desde la pérdida de las capacidades, desde la falta de seriedad para encarar las cosas, de el abuso de los derechos laborales como venganza al tremendo abuso de los derechos patronales. Todo se ha desquiciado en una sociedad desequilibrante donde nadie pone el orden al mérito ni nadie premia al que conscientemente progresa y trabaja de acuerdo a las propias normas y leyes que se autoestablece en la convivencia de una sociedad. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué llegamos a esto? Y enfrente, cuando uno se pregunta todo esto, tiene la respuesta. sentamos en el sillón de Rivadavia al digno representante de esta mediocridad argentina, se llama Javier Milei. Y entonces, ahí nos vamos dando cuenta de en qué forma y de qué manera y de qué, diríamos, manera precipitada fue cayendo toda la sociedad para terminar en lo que terminamos. Para tener la dirigencia que tenemos, que no es fruto de la casualidad, sino que es consecuencia de la sociedad que conformamos todos. Quizá un sociólogo podría explicar mucho mejor esto que nosotros, quizá un psicólogo avanzado social podría encontrar las formas de explicarlo, a lo mejor, ¿por qué no?, algún observador extranjero que mira la realidad argentina pudiera interpretarlo de una manera más simple, pero nosotros que convivimos y que somos parte de este desmoronamiento de la sociedad argentina, estamos preocupados porque vemos que los niveles se bajan. Y en esto han contribuido muchas cosas. Ha contribuido una prensa que embruteció a la sociedad en lugar de cultivarla. Ha contribuido un morbo informático donde se privilegia la desgracia ajena y no la virtud que debe ser excelsa y contagiante. Y entonces, mucho que nos pese a los periodistas, fuimos cambiando las reglas de la sociedad, consciente o inconscientemente, por orden patronal, porque no existe la libertad de prensa, sino la libertad de empresa, o por lo que fuere, pero fuimos haciendo uso y abuso de esas normas que fueron variando y conformando y deformando al nivel social del propio pueblo argentino que integramos y al que debemos informar. Y nuestra culpa no es única ni exclusiva, sino que es acompañada por la involución de la propia sociedad que ha perdido todas las normas de la conducta que marca el nivel cultural que, sin embargo, todavía existe y nos diferencia de la mayoría de los pueblos hispanos parlantes que habitan en el continente americano. Ahora, en un momento determinado alguien tiene que pararse, preguntar y preguntarse a sí mismo y responder qué nos está pasando, y entonces vamos a empezar a poder interpretar el nivel de la dirigencia que tenemos en la Argentina. Vamos a poder entender por qué los presidentes que tenemos, vamos a poder entender por qué los ministros que tenemos, vamos a poder entender por qué la falta de idoneidad es premiada a través del acomodo, a través de los arreglos, y es dejado de lado el camino del mérito. Y entonces, cuando una sociedad se desarrolla de esa forma, empieza a involucionar, empieza a encontrar distintos niveles al que venía en su desarrollo normal. Podemos buscar las excusas, podemos echarle la culpa a distintos regímenes que tuvimos en el país. Miren, podemos entrar a hacer lo que hacemos muy bien los argentinos, que la culpa siempre es del otro. Pero llega un momento que tenemos que usar el espejo de mirarnos y allí encontrar verdaderamente nuestro yo. ¿Por qué estamos como estamos? Aunque parezca una verdad de perogrullo, es porque somos como somos. ¿Y por qué somos así si no lo éramos? Bueno, ahí está el secreto. En la deformación de una sociedad que había alcanzado un grado de madurez y de desarrollo cultural y que por razones que no viene al caso ahora analizar y profundizar, se fueron perdiendo, se fueron trocando, fueron cambiando, y nos encontramos frente a esta realidad. Un nivel laboral mediocre, un nivel dirigencial pésimo, un nivel de conducción inexistente, y estas falencias van agudizando cada vez más la sociedad que está sin rumbo y en un tambaleo permanente donde después miramos y decimos, ¿Y por qué tenemos sentado el cachivache que tenemos sentado en la Casa de Gobierno? Porque no es nada más ni nada menos que el fruto de la sociedad. Y allí la pregunta es, ¿en qué momento se perdió el rumbo analítico? ¿En qué momento la sociedad llegó a los niveles más bajos de análisis para poder elegir a un personaje como el que sentamos en la Casa de Gobierno? Y entonces empiezan los que justifican todo a decir que las razones fueron, y explican todas las que ustedes quieran escuchar, pero en definitiva ninguna termina explicándonos a nosotros que lo que hemos cambiado, lo que hemos mutado, lo que hemos sido parte de todo esto, tenemos una realidad que quizá al periodista, a los que vivimos de ese trabajo notable y noble de informar, nos cuesta y nos duela aceptar que es así. Y es la deformación a la sociedad que contribuyó la prensa canalla, de la cual fuimos empleados nosotros, los trabajadores de prensa, porque la libertad de prensa no existe, existe la libertad de empresa. Y entonces las empresas periodísticas terminan siendo grandes negocios de inversión. Y por eso los fondos buitres manejan la prensa universal, y por eso en la Argentina los grupos que nacieron a través de un periódico terminaron expandiéndose y son grupos gerenciales de grandes holding económicos, de grandes complejos económicos. Entonces, cuando entendamos esto, cuando entendamos que la información se ha transformado en deformación y que se maneja y se usa como una mercadería cualquiera, se compra y se vende, y esto hace mucho daño porque forma y deforma voluntades, porque cambia realidades y porque se le miente constante y permanentemente al lector, al televidente, al oyente, vamos a darnos cuenta de que estamos viviendo no la realidad, sino la irrealidad creada y fomentada por quienes a través de los medios masivos de confusión hacen y deshacen sobre una sociedad que se guía más por lo que se cuenta en la prensa que por la concurrencia, como antiguamente se hacía, a averiguar en algún autor, en algún libro, algo que uno quiera conocer o que quiera saber. Hoy, en la comodidad de la sociedad, en esto de relegar los talentos y las capacidades, porque total, se aprieta un botoncito en el teléfono y la computadora que allí llevamos y portamos nos contesta todo lo que queremos saber, pero no sabemos si esto es cierto, si está bien o está mal, sino que es el pensamiento de otro. Pero lo incorporamos como propio, no lo investigamos y lo damos como verdad revelada, ha conformado, no solo en la Argentina, sino en el mundo, una sociedad de dependencia tecnológica que vive la irrealidad, porque no vive la realidad propia, sino la realidad que le cuentan y le hacen creer los que manejan y son los verdaderos titiriteros, los medios de comunicación totales y absolutos. Por eso, reflexionar, pensar más allá de esta influencia, se hace cada día más difícil. Miren, muchos de los que están escuchando en este momento se levantan y encienden el receptor de radio, y otros encienden simultáneo el televisor y lo usan como radio. No lo ven, pero lo escuchan. Es decir, están esperando que nosotros, los que estamos del lado de una radio, de un canal de televisión, a esta hora de la mañana, le estemos contando lo que nosotros le decimos a ustedes, que es nuestra verdad, y que la damos para que ustedes la acepten como verdad revelada. Y la sociedad acepta como verdad revelada la mayoría de las cosas que escucha, la mayoría de las cosas que ve, y por supuesto la mayoría de las cosas que lee. ¿Y esto está bien o está mal? No, es simplemente una rutina, porque si no uno termina enloqueciéndose, de aceptar las normas y reglas de la sociedad en que vive. Ahora, ¿por qué nos pasa esto? Porque se ha abandonado la investigación humana. Ahora ya no vamos a la biblioteca a buscar un libro. Vamos al teléfono celular, apretamos y le preguntamos lo que queremos saber. ¿Para qué nos vamos a molestar, dirá la biblioteca? ¿Para qué vamos a leer a determinado autor o buscar al otro autor? Si total, alguien que cómodamente me explica lo que estoy preguntando, me resuelve en mi comodidad, me soluciona lo que yo quiero y necesito como respuesta, o por lo menos lo que creo que yo necesito como respuesta. Y así se vive un mundo de la tecnología donde todos somos prisioneros del pensamiento de otros. Hace mucho tiempo, en las radios, existía la obligación de tener un lugar determinado donde los periodistas conformaban el noticiero. Tenía cada una de las emisoras, no de la Argentina, del mundo, su propio cuerpo de periodistas y un cuerpo de locutores. El periodista hacía la investigación que correspondía, el locutor, por supuesto, daba la noticia y la leía. Fueron pasando las cosas y en la Argentina, una de las tantas dictaduras de la Revolución Argentina, inventó el locutor-redactor. ¿Qué era eso? Puso al locutor, que no estaba capacitado para redactar, porque era locutor, estaba para leer, pero no para redactar, para eso estaba el periodista, y eliminó a los periodistas. Y como los locutores no estaban en esas condiciones, la mayoría, ¿qué hacía? Levantaba la información publicada en un diario. Y entonces las radios siguieron transmitiendo ya no la opinión propia que tenían los periodistas de esa radio, sino la opinión que publicaba la editorial X, cualquiera, según el periódico que llegaba gratuitamente al noticiero, porque no se compraban los diarios, o a lo mejor en algunas radios se compraban todos los diarios y entonces se levantaba la información de los demás diarios. Pero ya no era la propia, ya era repetir información. Entonces, ¿para qué iban a querer los periodistas? Dejaron a los locutores cortaban la noticia de la agencia de cable que mandaba la información y repetían lo que otros habían investigado. Eso desapareció en las radios, desapareció en la televisión y quedaron todos quedaron, o quedamos, prisioneros de la investigación de los diarios de papel, que fueron transformando sus redacciones en grandes núcleos de información, análisis y difusión, donde de ahí al diario o de ahí al canal de televisión y de ahí a la radio era toda una misma cosa. Bueno, esto, que es una interna que le cuento para que se ubiquen a entender el análisis, fue haciendo que todo lo que se dice parecería ser que es una verdad revelada. Por eso, este programa, cuando los escucha a ustedes, cuando abre el micrófono para escuchar al propio oyente, pretende eso, volver a las fuentes, volver al uso de la libertad. Una cosa tan declamada por este presidente, que está más cerca de ser dictador que otra cosa, y tan poco apreciada por aquellos que de verdad toda la vida lo hemos brindado. Porque hemos abierto el micrófono en un estadio deportivo, hemos abierto el micrófono a la política, hemos abierto el micrófono a la queja, y hemos abierto el micrófono hasta los graciosos que insultaban en televisión y los dejábamos que salieran al aire, porque creíamos en la libertad. Creíamos en que el otro se debía y se podía expresar. Yo no sé cuántos aprecian eso, no sé cuántos valoran eso, no sé cuántos valoraron o apreciaron eso, pero es la forma que nosotros sentimos de gozar en pleno de la libertad. Por eso repudiamos a los que abusan del término de la libertad, como este libertario, que en definitiva, si pudiera, sería un gran dictador, o la fusiladora, que se quiso llamar Revolución Libertadora, que mató, clausuró, prohibió, sacó el 41-61 para que la gente no pensara como ellos querían, e hizo todo lo contrario a la libertad. Así que cuando dicen que son libertarios, yo no les creo. Si usted le cree, lo aceptamos, pero nosotros tenemos la experiencia de saber qué es la libertad y de confesar que en el periodismo no existe la libertad de prensa, que es mentira. Existe la libertad de empresa. Que todas las empresas se hacen con un fin económico. Todos los programas de radio y televisión, incluido este, se hacen porque hay patrocinantes, si no, no se harían. Se hacen porque se sirve a un objetivo de sostenimiento, si no sería imposible mantenerlo. Por lo tanto, todo es relativo y todo absolutamente es para que ustedes analicen sin creernos. ni a nosotros ni a los demás. Simplemente nosotros alertamos porque se ha hecho un verdadero estropicio con la libertad, con la palabra libre expresión, mintiéndole a la gente y hablando de libertad de prensa. La libertad de prensa no existe. Existe, sí, la libertad de empresa, y cuando el empresario quiere, se acabó la libertad del periodista que está trabajando allí y no lo puede publicar nunca más. Y si molesta, se cierra hasta la agencia oficial de noticias, porque los que están adentro no piensan como el gobierno de turno. Si no, pregúntenle a los ex empleados de Telam. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 22 minutos, 12 grados, 8 décimas, la temperatura en la capital argentina. ¿Cuánto dije? 12, no, 22 grados. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Comienza el mes 11 del calendario y otra vez aumentos en los servicios de electricidad, de gas y de agua. Así que Carbone, prepara la billetera. Va a ser terrible porque ya los aumentos han sido impresionantes. Eso, a mí me aumentó la luz 200%, no tengo gas, todo es eléctrico en casa, así que peor todavía. Y además no aumenta nada, las jubilaciones no aumentan, los sueldos no aumentan, pero todo lo demás sube por el ascensor y el resto tratan de subir trepando por las paredes porque ni siquiera le han dejado una escalera. Bueno, el gobierno ha decidido poner fin a la memoria vendiendo los lugares históricos. El gobierno quiere poner a la venta lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura. Tiene la mirada puesta en la Perla Chica en Córdoba y el ex R-19 de Corrientes. En las próximas horas se van a presentar acciones judiciales. La Red Nacional de Hijos denunció que es una forma de negar y banalizar el terrorismo de Estado. Quieren rematar cientos de terrenos en poder del Estado dentro de las tierras que seleccionó para ser enajenadas. Está un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, la Perla Chica de Córdoba. La decisión va a ser judicializada y los organismos de derechos humanos salen a denunciar un intento de vender la memoria. La Perla Chica no es el único caso de sitios que están en la mira de la Administración de la Libertad Avanza. El Regimiento de Infantería 9, el R-19 de Corrientes, está dentro de las futuras subastas en la web de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El 24 de octubre se publicó el decreto 950 firmado por Milei y Francos, en el cual se seleccionaban 309 terrenos a lo largo y ancho del país para ser vendidos. El argumento que da el Poder Ejecutivo es que mantener tierras ociosas genera costos y gastos. Un lujo imposible para superar la crisis que enfrenta la economía de nuestro país. Una mención que llamó la atención del Organismo de Derechos Humanos de Córdoba son los tres terrenos que aparecían a la vera de la autopista Carlos Paz Córdoba en la zona de Malagueño, donde estaba ubicado este centro de detención. Es el mayor campo de detención en el interior del país, que mientras estaba en pleno funcionamiento, los represores usaban una construcción más pequeña en el centro mismo del predio, que se conocía como la Perla Chica o la Perla Vieja. También había quienes se referían a este lugar como Malagueño o la Escuelita. La Perla Chica era en la práctica un anexo de la Perla, donde habían sido secuestrados en 1776 y 77, y si alguien quiere entrar al lugar debía pasar primero por la Perla Chica, y los dos espacios quedaron separados en el 78 con la construcción de la autopista para la época del Mundial 78. La Perla Chica alojó secuestrados, rehenes de la dictadura, y también hubo detenidos para cuando visitó el país la Cruz Roja Internacional. Y en el 79, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el 84, la Perla Chica fue reconocida por sobrevivientes que volvieron a la zona con la Comisión de Desaparición de Personas, la CONADEP, y relataron, por ejemplo, que recordaban los mugidos de la vaca, un sonido permanente dado que era una zona contigua a los campos de la sociedad rural argentina. El decreto de Milei caldió los ánimos en Córdoba. Vamos a presentar un recurso de amparo, tenemos el apoyo de la Justicia Federal, el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia del que dependen los sitios de memoria y el compromiso de los organismos de derechos humanos, dice Julia Zuller, directora del espacio de memoria que funciona en el lugar, y la presentación judicial se haría en el transcurso de hoy viernes. Ahora, dice, vamos a transitar el camino judicial. Desde noviembre del año pasado se impulsó desde la Dirección de Sitios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que el área que actualmente está vacante, hay un problema adicional para el afán arrasador del gobierno de Milei. La Justicia Federal de Córdoba ha dictado medidas cautelares en esos terrenos, según se pudo comprobar, y las fuentes judiciales siguen buscando restos de víctimas que pasaron por esos lugares. La cuestión es que hay que cerrar todos los lugares que hacen a la memoria de los argentinos y que no podamos dejar en el olvido los crímenes de la dictadura, y se suma, además del gran negociado inmobiliario, la maniobra que busca sepultar en el olvido a los asesinos y a las víctimas del genocidio. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Con cielo algo nublado la jornada de hoy en Capital, la máxima estimada llegará a los 32 grados. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El pronóstico extendido dice para mañana sábado vamos a tener una mínima de 22 y una máxima de 26 con el cielo algo nublado durante todo el día. sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El domingo nublado también, 13 de mínima, 24 de máxima. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Radio Belgrano con la cadena de la soberanía nacional. Enrique Gepa. Muy bien, comenzó entonces en el día de ayer la fecha número 20 de la Liga Profesional con 4 partidos, el empate, así se dice, en La Plata entre Estudiantes e Independiente Rivadavia de Mendoza, 1-1, Sosa de penal, el gol del equipo Pincharrata, Franco Romero por la misma vía empataba para los mendocinos, en Junín y Sarmiento Independiente igualaron 0-0, también fue empate en Mendoza, Godoy Cruz y Atlético Tucumán igualaron 1-1, Fernández, el uruguayo, marcaba para los mendocinos a los 24 del primer tiempo. Estigarribia igualaba para los tucumanos a los 46 del segundo. Y Barraca Central superó como visitante, gol de Facundo Bruera, el goleador que vino de Olimpia de Paraguay a San Lorenzo, que no lo tuvo en cuenta, lo prestó a Barraca Central y ayer le dio el tanto de la victoria en Rosario ante Central por 1-0 y ganó el equipo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Hoy continúa la fecha número 20 de este certamen con 4 partidos. Por supuesto, el más importante es el que van a jugar a las 10 de la noche, el puntero del campeonato, Vélez Sarsfield, visitando en La Paternal a Argentinos Juniors a las 22. Va a ser el Diego Armando Maradona la presentación del puntero del campeonato. ¿Por qué es ahora? Porque lo determina la televisión. Qué loco, ¿no? La televisión determina eso y el partido se juega a la hora que determina la televisión. Los clubes ya no tienen absolutamente ninguna injerencia. La AFA, a través de los canales que tienen los derechos de televisión, maneja absolutamente todo. Si no le gusta lo que opina el periodista, en el canal lo borran de un plumazo y se terminó la historia. Argentinos Juniors entonces recibe a Vélez desde la 22 en el Diego Armando Maradona, lo dirige Sebastián Zunino, el VAR a cargo de Adrián Franklin, y también juegan a las 7 de la tarde Central Córdoba, este extraordinario equipo que ha logrado formar Omar de Felipe, recibiendo a San Lorenzo de Almagro con Pablo Echavarría como árbitro, Sebastián Martínez en el VAR, 19:45, Huracán juega más temprano y tiene la chance de acercarse a Vélez. Enfrenta a Gimnasia y Grima La Plata en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. El árbitro será Fernando Echenique, el VAR a cargo de Salomé Diorio, y a las 21:15 juegan en Santa Fe Unión frente a Newell's Old Boys de Rosario. El árbitro será Silvio Truco y el VAR estará a cargo de Germán Delfino. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El teléfono de la radio para que usted llame y deje su mensaje es el siguiente. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El clima de España está siendo un desastre, lluvias constantes y permanentes con inundados, fallecidos, ahogados, desaparecidos. Un verdadero desastre las lluvias en España. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Estamos transitando el primer día del mes 11. Usted prepárese porque viene el aumento, otra vez los tarifazos, y vamos a llegar a fin de año con todas las tarifas que el DNU famoso permite que el gobierno haga y deshaga, y que en ningún momento hubo ni siquiera un mínimo intento de derogarlo por parte del Congreso Nacional. Cuando dicen estamos buscando ver si juntamos los votos necesarios y demás, es una vergüenza que ese DNU tenga vigencia. Y lo que es más vergüenza es que a este presidente, sobre el cual había versiones de todo tipo sobre su propia salud mental en el Congreso, que esos mismos que hacían y lanzaban esas versiones en los pasillos de diputados, cuando tuvieron que votar le dieron amplios y absolutos poderes al presidente de la nación. Yo no sé si alguna vez ellos se miran al espejo, cuando llegan a su casa, miran a su familia y piensan las cosas que están haciendo y las que no están haciendo. Porque cuando uno lo unge en legislador, que es un honor, para que uno pueda crear las leyes de una nación y pueda controlar incluso el Poder Ejecutivo Nacional, no lo hace para que le den la comodidad de los amplios poderes al presidente de la nación. Porque entonces habría que decir, ¿para qué le vamos a pagar el sueldo a los senadores y diputados si total le dan los poderes parlamentarios al presidente? Eso debería desaparecer como variante constitucional. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. La justicia le pegó un cachetazo al presidente. Revocaron el sobrecimiento a Milei en la causa iniciada por un periodista al que tildó de ensobrado. El camarista Eduardo Farrá apartó al juez Sebastián Ramos, que había desvinculado al presidente de manera exprés, sin leer siquiera el expediente. Farrá citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de que pone en entredicho la excusa libertaria, que dicen que cuando el mandatario ataca a un periodista, está ejerciendo su libertad de expresión. El periodista también, criticándolo a él entonces. La Cámara Federal porteña anuló este jueves, ayer, el sobrecimiento al presidente Javier Milei en la causa por injurias que el director del diario Perfil, Jorge Fontevecchia, le inició al mandatario por llamarlo ensobrado. El camarista Eduardo Farrá decidió apartar al juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional, que sobreselló a Milei en primera instancia por haber anticipado opinión sobre el fondo de la causa al decir que las expresiones de Milei no constituyen delito, sino que son de interés público y por ello están exentas de tipificación penal y amparadas por la libertad de expresión. El director de Perfil presentó una denuncia por injuria contra Milei por referirse a su persona con las siguientes expresiones: quebrador serial, como no cambia el modelo de negocio sigue quebrado, vive de la pauta, es parte de la casta, empresario prebendario, periodista ensobrado, todos cómplices de este sistema que se alían para mantener un modelo en decadencia donde la cara más visible son los políticos, Tintureli, carmeleado que da miedo, está camino a la quiebra, ya quebró una vez, lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos, pero ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra. Todo eso dijo de Fontevecchia el presidente. Y Fontevecchia dice que se tratan de expresiones injuriantes que tienen un significado altamente ofensivo, deshonroso, desacreditante al efectuar imputaciones peyorativas y ridículas que afectan su reputación. El abogado de Milei, Francisco Neto, presentó una excepción de falta de acción en la que sostuvo que el mandatario hizo uso de la libertad de expresión y que el término ensobrado no se refería a recibir dinero a cambio, decir o dejar de decir algo, sino a recibir dinero del Estado. En ese sentido, Neto planteó que no había delito. Al recibir la renuncia, Ramos dijo que había que analizar el asunto con prudencia y ahora se encuentra con que de querellante lo han dejado fuera de juego y el tiro salió para el lado de los acosados por ejercer la libertad de prensa. Una herida que queda abierta para los empresarios y para Milei, que tiene que aprender a mantener la boca cerrada. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 de la mañana, 41 minutos. Enrique. Es muy interesante lo que denunció el ganador de la única medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024, le dio un sacudón muy importante a Daniel Scioli, el ministro de Deporte que tiene gobierno, y por ende, y tiro por elevación para el presidente de la Nación, Javier Milei. En declaraciones periodísticas, el maligno Torres, ganador de la medalla de oro en ciclismo BMX, dijo: con Scioli no tuvimos la posibilidad de conversar y decirle que yo estoy desilusionado de lo que yo esperaba. Sentenció el ciclista nacido hace 29 años. Y agregó: ¿cómo puedo afrontar un Los Ángeles 2028? Tengo 4 años que trabajar nuevamente para ir a Los Ángeles 2028, no sabiendo que puede haber. Yo les dije, mejor que me vaya a trabajar un trabajo normal, porque no me quiebro, no tengo más ansiedad, depresión, frustraciones. ¿Qué me conviene? La situación del maligno es particular, en particular es aún más compleja. Hasta agosto recibía una ayuda por parte del ENAR de 524.329 pesos, basada en su perfil de tendencia en los resultados que pronostiquen condiciones objetivas de podio olímpico. Es decir, le daban ese dinero porque tenía chance de ganar, como finalmente ocurrió. En París obtuvo el mejor resultado posible y su categoría debía cambiar a excelencia olímpica. Sin embargo, los motos aún no se actualizaron y está cobrando poco menos de 700.000 pesos tras su heroica gesta. Obviamente, esta plata, esto tiene que ver, por supuesto, con lo que hace el desquiciado que tenemos de presidente de la Nación, que con su planillita Excel, no se quiere apartar de ese ficticio déficit cero que inventó, y que él se cree y de alguna manera lo respaldan todo ese gabinete de impresentables que tiene. Mi sustento más importante son mis patrocinadores, o sea, lo privado. Eso es lo que a mí me deja vivir. Con el tema de la beca sobrevivir, que es diferente. Yo quiero estar bien, estar contento, quiero lograr cosas, invertir y proyectar. No quiero solo sobrevivir. También contó que muchos deportistas argentinos que participaron en los Juegos y otros que no lo hicieron, pero sueñan con estar en Los Ángeles 2028, se pusieron en contacto con él, ya que actualmente goza de una situación de privilegio para poder comunicar la dura realidad que están viviendo. Por eso realizó un contundente pedido. Me gustaría que los deportistas se los apoyara un poco más, cosa que nunca va a pasar, y mucho menos con un gobierno como tiene ahora Argentina, que no considera eso. Lo único que considera potable son negocios. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Distribuyendo negocios para todos sus amigos, que se llenen los bolsillos y que el resto de la sociedad reviente de la mejor manera. No con algo simbólico, porque estamos llenos de cosas simbólicas que están todas ahí a un costado. Necesitamos sustento, ayuda, más inversión en el deporte. Ya lo hacen, ya estamos contentos, pero siempre hace falta un poco más. Es lo que estamos pidiendo. Hay muchos talentos nuevos que están ocultos y no se los puede apoyar. El ganador de la única medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024, casi rogándole al gobierno que los apoye. En su momento, la presidenta Fernández de Kirchner, que fue cosa que fue aprobada y fue una casualmente una iniciativa del actual canciller, en aquel momento presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Huertain, para que un impuesto a internet y a las telefonías celular, 1 o 2%, no recuerdo bien, vaya a apoyar a los deportistas. Bueno, eso desapareció y por supuesto este gobierno no lo piensa implementar. Es decir, arréglense como puedan, muchachos, después si ustedes ganan, nosotros vamos, nos abrazamos, nos sacamos la foto y decimos que ese logro tiene que ver con la política del gobierno. Una mentira total, una más, que no viene de ahora, es cierto, no viene. Creo que ha pasado durante mucho tiempo que el deporte en la Argentina no ha tenido el apoyo, sobre todo cuando nuestros deportistas van a la máxima fiesta del deporte mundial, que son los Juegos Olímpicos, pero en este caso, y de la mano de un presidente que está absolutamente desquiciado, que dice cosas que no tienen sentido, que el sueldo se triplica, que los jubilados están fantásticos. Bueno, eso para él que vive en Narnia. En la Argentina vivimos otra realidad, una realidad que es clara y contundente, y es que nadie se puede sostener con un sueldo. Es lo que le pasa a la Argentina. Y Maligno Torres está reclamando lo que le corresponde, porque él ofreció y dedicó su carrera al deporte que le permitió ganar la medalla olímpica, y lo único que está esperando es un apoyo, como ocurre en cualquier país del mundo, ¿no? Que es serio, no como este, que encima tiene un gobierno que está encabezado por un desquiciado que no sabe lo que está haciendo y encima dice y va a todos lados a decir que es fantástico lo que está pasando y que le pide por favor a los empresarios argentinos que inviertan. Bueno, ¿por qué no invierten los empresarios argentinos? ¿Será porque no creen en lo que él dice, en lo que el presidente de la nación dice, que la Argentina está fantástica y es el mejor momento para invertir? Bueno, para pensarlo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Ayer se vivió una fiesta en Racing porque se clasificó el único equipo argentino que juega Copas Internacionales para la final, ganándole el Corinthians por 2-1. Pero además de eso, en el comienzo del mes de noviembre, un mes donde Racing fue el primer campeón intercontinental, que tuvo el fútbol argentino, primer campeón mundial, el mismo club que había ganado las primeras tres campeonatos seguidos en la era profesional, la primera Supercopa, el primer título mundial, el primer grande, como dice el cartel que pone habitualmente la hinchada, del fútbol argentino, y el único que ahora está en carrera y que se ha instalado, más allá de las discusiones que pudo haber producido en algún momento lo que hacía Costa, un hincha de Racing que dirige, más que dirigir, siente como hincha a sus propios jugadores. Y bueno, un partido que le permite a Racing ser el único representante internacional del fútbol argentino, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 6:49 a.m, el teléfono está abierto para escuchar a los oyentes de Radio Belgrano. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbone, ¿con qué seguimos? Vamos a recordar a un señor que se convirtió por derecho propio en el primer premio Nobel de Latinoamérica, el doctor Carlos Saavedra Lamas, que nació en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1878, y falleció en la misma ciudad el 5 de mayo del 59. Político, diplomático y jurista, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1936, el primer latinoamericano en obtener ese galardón. Era de ascendencia gallega, bisnieto de Cornelio Saavedra, el presidente de la primera Junta de Gobierno del Río de la Plata, allá por 1810, fue diputado y ministro de Justicia e Instrucción Pública, de Relaciones Exteriores, y durante la presidencia de Justo, como ministro de Relaciones Exteriores, presidió la Conferencia de Paz en el Chaco, en la que participaron Brasil, Chile, Perú, Uruguay y los Estados Unidos, alcanzándose un acuerdo de armisticio el 12 de junio del 35, que puso el fin a la Guerra del Chaco del 32 al 35, y en el 36, cuando cumplía 58 años, recibió el Premio Nobel de la Paz en general, pero en particular por haber inspirado el Pacto Antibélico Saavedra Lamas, que fue firmado por 21 países y que se convirtió en un instrumento jurídico internacional. Ocupó un papel brillante como mediador para la finalización de la Guerra del Chaco y fue presidente de la 11ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra en 1928. Saavedra Lamas, el primer premio Nobel argentino y latinoamericano, un inmortal, sin ninguna duda, por derecho propio. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El primer grande del fútbol argentino, Racing, va a jugar en Asunción con Cruzeiro. Tienen un historial interesante, jugaron varias finales. Y esto va a ocurrir ahora, en noviembre, y en diciembre hay elecciones en Racing, donde se presenta por un lado Blanco para la reelección y por el otro lado Milito, un ídolo deportivo del club, veremos y cómo se vota, y una tercera lista que encabeza un actual vicepresidente. Ahora, cuando se están jugando esos torneos, evidentemente se transforman en un boomerang, porque si Racing gana la Copa es una cosa, y si no la gana es otra, me refiero al resultado electoral para el oficialismo que representa Blanco. Así que veremos las consecuencias después que Racing juegue como único equipo argentino internacionalmente jugando una final, y si le va bien o no le va bien el partido con Cruzeiro, que se va a jugar en Asunción del Paraguay. Depende mucho de ese partido la elección de las autoridades del club. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Y hablando del primer grande, es importante tener el presente que en este mes de noviembre se cumple el aniversario del primer campeón mundial de clubes, que fue Racing, y el día domingo va a jugar de local. Le digo esto a los dirigentes porque todavía quedan sobrevivientes algunos jugadores que integraron aquel equipo de José Pizzuti. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 22 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. 54 minutos pasan después de las 6. El teléfono está abierto para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Victoria, soy Amanda Yusain. Usted dice que nosotros votamos lo peor. ¿No serán los peor los políticos? ¿O no? Porque la verdad, uno vota pensando que va a estar mejor. Yo antes de votar, bueno, voté a Massa, pero con recelo, porque había había inflación y había pobres. Si vamos a... Neusta decía, hay que elegir entre Drácula, Draculín y Draculón. Estoy hablando de aquella época. Quiere decir que nos chupan la sangre. No es de ahora, es de siempre. La verdad que son pocos patriotas los servidores públicos, que encima son empleados nuestros, y honorable quiere decir ad honorem, y cobran lo que cobran, y tendría que ser ad honorem. La verdad, no, el pueblo no sé si se equivoca, pero los políticos son perversos. Hola, buen día, soy Alicia Ituzaingó. Bueno, creo que el enemigo viene ganando por goleada, a punto tal que el problema que tienen es el comunismo. Ya el del peronismo prácticamente el único problema que tienen es Cristina. Así que esto es una reflexión para todos los compañeros. Ni una frase de Evita. El peronismo, las unidades básicas, lo que quedan, pues bien, son negadores de una frase. Así que, y busquen en cualquier lado. Y no digo que hagamos la escuela superior peronista, que imprimamos 3 renglones de Eva y que eso sea la difusión de la semana. Hagamos algo serio, por favor. Bueno, como este programa, les mando un abrazo y muchas gracias por lo que hacen. Buen día para el equipo de Rensis, César de Máximo Paz, Cañuelas. Bueno, excelente el editorial que hizo hoy el conductor. La verdad que es un análisis que es necesario para saber dónde estamos parados, ¿no? Pasa en los trabajos, pasa en la sociedad, en las charlas cotidianas, pasa, obviamente en la política, que es un reflejo, esta degradación cultural maquillada con tecnología, ¿no? La comodidad, la sensación de estar informado, en realidad esa degradación del pensamiento, de la criticidad, hace que estemos dando vueltas siempre sobre lo mismo. ¿Cómo puede ser que se haya votado a este cachivache? Bueno, las respuestas seguramente están, como dice de Rensis, en la sociología, en la psicología y obviamente en la publicidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Buenos días, qué hermosa mañana, por Dios. Gracias al Alcanza Pelotas, a Martincito. Gracias. Ganó Racing, el estadio más lindo del mundo, la hinchada más linda, más grande del mundo. Vamos, Racing, vamos, campeón. Vamos, viva Perón. ¡Viva Néstor Kirchner! ¡Viva Evita! ¡Vamos, Racing! Buen día, Rensis, Diego. Bueno, con respecto a la televisión, yo hace más de dos años que no tengo internet. Es muy costoso, era para un jubilado. Bueno, ya hace un par de meses ya tuve que dejar la prepaga, no tenía que elegir entre prepaga y comer, porque no me alcanzaba la jubilación y la pensión de mi mujer. Y apenas rajoneando llego hasta que cobre la jubilación cuidándome. Una pregunta, Rensis, que te comentaba Diego de que venden tierras o venden edificios que son históricamente muy importantes. Eso es lo que yo vi en las noticias, en los portales, que va a ser como un canje de deuda. Si fuese más explícito, porque yo escucho a ustedes, ¿no? Televisión no miro, tampoco miro las repeticiones en YouTube de los canales, porque están muy mal, entonces por 2 pesos dicen cualquier verdura los periodistas. Ya no les creo. Creo lo que escucho. A ustedes los escucho. Bueno, les mando un abrazo acá, José, desde Belgrano. Hola, Miguelito, buen día. ¿Qué hola, Juan Domingo de acá de Ciudadela? Bueno, estamos en presencia del desguace mayor del país, todo lo que sea fiscal. Aparte, tiene las facultades delegadas. Entonces, al tener facultades delegadas, puede hacer lo que quiere. Él no está pensando en gobernar, está pensando en cómo va a destruir la nación, en qué es lo que va a buscar, qué es lo que va a hacer para destruir todo este enajenado mental. La verdad que es un loco reventado. Bueno, Miguelito, que tengas buen día vos, Kepa, y el amigo Carbone. Chau. Miguel, buenos días. Guillermo de Barcelona, para saludarte, para saludar a los muchachos de Macro Seguridad, Fernández y compañía. Y tal cual lo que decís, acá en España, en Valencia fue terrorífico lo que pasó, y acá en Cataluña también ese día llovió mucho. Así que, bueno, más que todo mandar un saludo. Acá es feriado, por los días del Día de los Muertos, es feriado acá en España, y bueno, le mando un saludo a todos los oyentes y a mi ciudad, Urdinarrain, Entre Ríos. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Monte Castro. Creo que el principal problema de la sociedad actual es el embrutecimiento. Solo se habla de dinero. Parece que solo teniendo dinero se es capaz, se es inteligente y se es superpoderoso. Esa es la única forma. No es así. Inclusive toda la juventud que ahora tiene menos de 45 años no fue asesorada por sus padres de todo lo que pasó antes. Tienen gran culpa. Y en ese punto le dieron toda el poder al teléfono celular, que es el modo de control social que existe ahora en la actualidad en el mundo civilizado. Gracias. Buen día, Miguel Ángel. Guillermo de Bursaco. Totalmente de acuerdo con su editorial con respecto a que los medios de desinformación han contribuido grandemente a las constantes pateadas de hormiguero que hemos sufrido en esta sociedad. Y con respecto a eso, ustedes no son ajenos, porque, por ejemplo, cuando llaman peronismo a cualquier cosa que anda por ahí, sabiendo que hace 50 años que no tenemos peronismo y las consecuencias están a la vista, cuando llaman pueblos originarios a algo que no existe, o como el otro día cuando llaman a la constitución justicialista constitución no liberal, cuando el propio Arturo Sampaio calificó la constitución justicialista como constitución liberal con un fuerte sentido social. Por eso yo creo que hay que hacer como los filósofos clásicos, abstraerse un poco y dejar de ver la paja en el ojo ajeno y ver la viga en el propio. Muchas gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. ¿Y quién dijo que Sampaio tenía razón? 7:03, 3 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Siete y tres de la mañana en la Argentina, 22.8 la temperatura, 22.8 la sensación térmica, 85 el porcentaje de humedad. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Esto es fantástico, esto lo cuenta La Política Online y no se lo pierdan porque es fabuloso. La Casa Rosada lanzó una iniciativa interesante para complicar al PRO. Javier Milei propone la eliminación de las PASO 2025 para financiar con ese dinero el incremento presupuestario para las universidades. Bueno, punto número uno, el desquiciado, que la iba con todo y le mandó la SIGEN a las universidades y no sé qué, ahora retrocede en chancleta, ¿no? Pero no solamente retrocede en chancleta, sino que está haciendo una jugada para perjudicar al macrismo. La jugada fue parte de la estocada que hizo estallar en el día miércoles al macrismo la Cámara de Diputados, que retiró a sus legisladores del plenario de comisiones de asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamento, y se rehusó a acompañar al gobierno en el dictamen de rechazo a los cambios a la ley de DNU. La idea de abortar las primarias inquieta al partido Mauricio Macri, porque sin la chance de competir antes de las generales, quedaría a merced de negociar los lugares en las listas con Santiago Caputo y Karina Milei, enemigos directos del tomador de reposeras, que no quieren saber nada con esta posibilidad. Necesitamos tener el seguro de las PASO por si en la negociación de las listas se vuelven locos y nos piden más de la mitad de los lugares, explicó un importante dirigente macrista, quien no citan. El conflicto que generó la propuesta de la Casa Rosada fue confirmado por un diputado libertario. El quilombo con el PRO se armó porque la guita que iban a usar para las universidades era la de las PASO y teníamos los votos de la UCR y el peronismo. Sin PASO el macrismo depende de Caputo y Karina, confirmó. En el bloque de Cristian Ritondo advirtieron que esa afirmación es una trampa. Ningún partido te vota eso y automáticamente el gobierno va a acusar a todo de ser castigo. Hasta porque usamos las PASO, se quejaron. Finalmente, sigue la peleita nomás entre la disputa de poder por lo que se viene. Insisto, van a ir juntos, pero se van a seguir peleando para que la girada crea que realmente están peleándose, pero esto es muy claro, ¿no? Macri no quiere saber nada de quedar a merced de las garras de Santiago Caputo y Karina Milei, dos enemigos mortales que tienen el gobierno del desquiciado, el domador de reposeras, el número uno de los domadores de reposeras en la Argentina. Bueno, vamos a contestar a uno de los oyentes que preguntaba acerca del canje de deudas con las provincias mediante entregarles tierras, empresas y rutas nacionales. El ministro de Economía, el mesadinerista Luis Caputo, que no es economista, es mesadinerista, lanzó un régimen para saldar las deudas de la nación con las provincias mediante el que podrá entregarles tierras, empresas y rutas nacionales. El vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, anunció que este viernes se publicará en el boletín oficial un decreto que creará el régimen de reparación federal para saldar las deudas que la nación y las provincias tienen entre sí. El régimen dependerá del Ministerio de Economía. La idea es hacer un borrón y cuenta nueva en las compensaciones entre las provincias y la nación, dijo Catalán. Desde hace muchas décadas, las cuentas fiscales y un centralismo creciente han llevado a las relaciones financieras y económicas entre la nación y las provincias que no sean simétricas, dijo el titular de Interior. El funcionario explicó que tanto las provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán un plazo de 30 días para manifestar su voluntad de participar en este régimen. El decreto indica que los saldos provenientes de débitos o créditos recíprocos serán cancelados en las condiciones que establezca el acuerdo celebrado entre la Nación y cada uno de los distritos participantes, y deja como opción la posibilidad de que si el saldo de la deuda resulta a favor del Estado Nacional, las provincias podrán cancelarlo afectando un porcentaje de los recursos que le correspondan por coparticipación que de que está el desquiciado en el gobierno no están cobrando. Por eso el presidente de la Nación salta todo el tiempo con superávit fiscal. Claro, yo no le pago a nadie y claro, la plata me sobra. Es fantástico esto. Entre los gobernadores aseguran que el régimen puede ser muy conveniente para algunas provincias en particular, que podrían compensar deudas para reactivar la obra pública que el gobierno no quiere hacer, pero que se debe analizar caso por caso, puesto que hay provincias que tienen reclamos en la Corte Suprema por los fondos que les adeuda la nación por las cajas jubilatorias. Bueno, la interna del PJ ha quedado un paso de resolverse. Y esto porque la jueza federal con competencia electoral, María Servini, ex de Cubría, rechazó en las últimas horas del día de ayer, el pedido del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para suspender la elección interna del PJ Nacional y convalidó la decisión de la Junta Partidaria que impugnó la lista federal. Es un grito de corazón. De este modo, solo quedó en pie la nómina Primero la Patria, que encabeza Cristina Kirchner, que será proclamada al frente de la fuerza el próximo 17 de noviembre. La decisión de Servini la confirma a través de fuentes judiciales cercanas a la magistrada. Anoche, los apoderados de las listas internas buscaban hacerse del fallo para definir los pasos a seguir. Según se pudo saber, existió en tribunales una discreta gestión del juez Ariel Lijo con Servini en favor de Cristina. Qué raro, ¿no? La decisión de la jueza llegó tras una jornada en que Cristina se mostró como si ya estuviera al mando del PJ. Fue la imagen que buscó transmitir al recibir en el Instituto Patria a los 5 candidatos a vicepresidentes que la acompañan en la lista: José Mayans, Lucía Corpacci, Germán Martínez, Mariel Fernández y Ricardo Piñanelli. La decisión de la justicia electoral de bajarle la lista a Quintel abrió la puerta para que el riojano judicialice el tema, y durante algunos días se temió por una eventual intervención del partido, cosa que finalmente no ocurrirá debido a la resolución de la jueza federal con competencia electoral, María Servini. Cerramos con el deporte y, bueno, esto le importa al hincha de Boca, no sé si tanto, porque han hecho tanto desastre Riquelme y su consejo de fútbol en el tema de incorporaciones, que yo no sé si lo van a recibir bien o realmente se van a agarrar la cabeza. La realidad es que mientras Boca se prepara para su compromiso del domingo frente a la de España, tiraron una bomba que generó revuelo entre los hinchas en las redes sociales. Sergio Ramos habría iniciado contactos con Juan Román Riquelme y Fernando Gago para ponerse la camiseta azul y oro. Recordamos, para algún distraído, que Sergio Ramos durante muchos años fue jugador del Real Madrid, fue compañero de Fernando Gago cuando Gago jugaba en aquel club, y bueno, y hace mucho tiempo que se habla de la posibilidad de que el español venga a jugar a Argentina. Precisamente se dice que el histórico central había hablado frecuentemente en las últimas semanas tanto con el presidente como con el nuevo entrenador del Cenense. El español, luego de haber quedado libre en el Sevilla el pasado mes de junio, estaría estudiando la posibilidad de sumarse a fines de año para vivir la experiencia del fútbol argentino. El medio ibérico, llamado Relevo, asegura que desde el club de la Ribera le habían ofrecido un salario anual de 5 millones de euros, lejano a los 11 que cobraron la institución andaluza. No obstante, de Boca aseguran que hasta el momento no habría contactos con él. Claro, en la situación que está Boca, con una situación complicada para ingresar a la Copa Libertadores, traer un jugador de 38 años y ofrecerle un sueldo de 5 millones de euros, bueno, puede provocar más ira aún en el hincha Cenense, que no está pasando un buen momento. La cuestión es que esto se está hablando. Sergio Ramos, el exjugador del Real Madrid, de 38 años, habría iniciado gestiones, o por lo menos habría hablado en principio con el presidente Juan Román Riquelme y con el técnico de Boca, el nuevo técnico de Boca, Fernando Gago, para ser jugador del Cenense en la próxima temporada 2025. A las 7 y 13 vamos cerrando este primer resumen de noticias diciendo que 22.8 es la temperatura, 22.8 la sensación térmica y una humedad del 85%. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para nuestro programa. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. ¿Qué llamado de teléfono? Los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Renzi y el equipo. Mi nombre es Carlos, soy de Berazategui. Estuve oyendo el comentario acerca del primer premio Nobel de la Paz de Argentina, el doctor Saavedra Lamas. Y bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar el comentario de otra gente, los cuales dicen que el premio no habría sido muy honesto, ya que en concreto se vieron favorecidas algunas multinacionales de petróleo. No sé si esto es verdad, pero quería sumar este comentario, ¿no?, para que quede más ilustrado el tema. Gracias. Sí, buen día, Miguel Ángel. Habla Gastón de Mataderos. Bueno, como sabemos, los tiempos de radio son escasos, por eso tengo pocos minutos para hablar. La otra vez, cuando usted no tenía tiempo, ya le estaba diciendo que termine el compañero Pereira Mele y empezaba a hablar de lo que eran las elecciones en Estados Unidos y estaba hablando de la violencia en esas elecciones. Hay que tener mucho cuidado porque me parece que después de que se vote el martes que viene hay que preguntarse a Pereira Mele, la violencia va a ser mucho más en Estados Unidos. La cosa está muy caldeada. Y el problema no es que sea Estados Unidos, el problema es que Estados Unidos irradia a toda la región, a América y a buena parte del mundo. Y que esa violencia no empiece a exacerbarse en cada uno de los países, porque si pasa en Estados Unidos, ¿por qué no puede pasar en los demás? Máxime con el insano mental que tenemos en nuestro país. Chao, Miguel Ángel, fuerte abrazo peronista. Buen día, Miguel. Quiero aprovechar el espacio para hacer un agradecimiento. Un agradecimiento a Cristina, a Guado de Pedro, el gran militante. Gracias por ser tan funcionales a Milei. Gracias a ustedes, queridas compañeras y compañeros, vamos a tener Milei por 20 años. Gracias, Cristina, lo hiciste posible. Al final, tanto lo mandaste a joder a este Guado de Pedro que le hiciste bajar la lista a Quintela. Muy bien, te felicito, Cristina. Seguí así, funcional a Milei. Gracias, Cristina, muy amable. Buen día, señor de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Bueno, usted mismo lo ha dicho en su editorial, ¿no? La degradación del nivel argentino a los valores de Latinoamérica, de Centroamérica, de los países latinoamericanos, ¿no? Lo que vengo diciendo yo siempre, la latinoamericanización de la Argentina. Acá el problema es que el Partido Justicialista está usurpado. Hace desde 1974 que muere Perón, que fue usurpado por gente que no tiene nada que ver con el peronismo. Anoche estaba viendo un video de TikTok de Santiago Cuneo, que primero dijo que iba a levantar firmas para juicio político contra Milei, después dijo, cuando Milei pase de cierto límite voy a descubrir cosas que no va a durar ni una semana. Él se olvidó de todo. Ahora el tipo quiere candidatearse a diputado nacional. Son todos iguales. Andan todos buscando el carguito para acomodarse ellos. Chao, sigo escuchando. Buen día, de Renzis. El ciudadano argentino no se hace cargo de su responsabilidad, porque si tiene malos políticos, como dice, es porque el ciudadano no se involucra en la política. Empieza cometiendo el más grave de los errores, decir que son todos iguales. O sea, que es lo mismo el liberalismo que el peronismo, o lo que es parecido al peronismo. Le da todo igual. Califica según resultados, pero se olvida de que no alcanza con votar, que uno puede votar un gobierno. Y siempre, si es peronista, tiene el enemigo enfrente con todos los medios y con el imperio de turno. Entonces no es tan simple la política, no es tan fácil gobernar. Y es muy fácil tildar de traidor a cualquiera. Pero hay que meter las patas en la fuente y las manos en el barro. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Los indispensables de nuestra patria, por Marco Aurelio Rosselli. El último llamado yo lo pondría como una reflexión al compromiso militante. Es cierto, cuando no le gusta una realidad a uno, hay que trabajar en política para cambiarla. Porque si no, es muy fácil usar a la política como libro de queja y decir, está mal esto, pero yo me quedo en casa. Es real. Falta ese compromiso de la militancia. También es cierto que la gente se cansa de ser usada por la dirigencia, de ser usada por los que buscan la prebenda de ser concejales, diputados, senadores, y que lo único que le importa es su cuestión personal. Y entonces ocurre esto, una depresión militante. Pero es real. La única forma de cambiar la realidad es actuando uno si no está de acuerdo con lo que está pasando. ¿Cómo va, joven? ¿Cómo anda, Miguel? Buen día a todos los oyentes. Y bueno, acá estamos, siempre preocupados por nuestra Argentina que tanto queremos y que, bueno, pero ahora, hay que seguir. ¿Cómo te diste por aludido? Dije joven y apareciste. Y bueno, que, la verdad que a honor de la verdad, tampoco, como decía un tío mío, no, nos cocinamos con un par de kilos de leña, No, no, tampoco, no tenemos 20 años. Pero bueno, siempre usted me dice joven o soy más joven que usted, digamos, nada más. Pero eso es lo que pasa. Bueno, eso no es ninguna virtud. No, para nada, para nada. Pero bueno, sí, hay que seguir y bueno, necesitamos el compromiso de la mayoría del pueblo argentino para salir adelante de esta situación que nos estamos encontrando, que es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, no queda... ¿Y tenés algún ejemplo que sirva, algún perfil que sirva de ejemplo? No, hoy lo que yo tenía, digamos, siempre hay ejemplos para seguir. Hoy yo le voy a hablar de un hombre que yo realmente no conocía y que lo conocí por intermedio de Enrique Oliva, ¿sí? Porque esto es lo que pasa muchas veces en el campo historiográfico, ¿no? Que pasan los años y hay cuestiones que se van sepultando y prácticamente quedan en el olvido. Y la idea, Miguel, de esta columna que usted me da la posibilidad de llevar adelante, es rescatar un poco a todos aquellos silenciados, olvidados de la historia, ¿sí? Y nosotros hoy, yo le voy a contar a los oyentes un perfil, unos datos biográficos, una biografía pequeña que hice del comandante Puma, que para muchos... Que fue, ¿no? Claro, que fue toda una novedad, además. Estamos hablando, para los que no saben, en lo que fue un grito de resistencia peronista, en un tiempo donde estaba de moda la Sierra Maestra de los cubanos, donde estaba de moda la posibilidad de que se hablara en un café los jóvenes de la guerrilla urbana, bueno, todo ese tipo de charlas, y aparece de pronto Puma, ¿no? ¿Y quién era? Es... Bien, este santiagueño que van a ser más precisamente la banda, allí, por supuesto, estamos hablando de Santiago del Estero, en 1925, su padre había tenido militancia anarquista y era un dirigente ferroviario. A partir de la revolución del 4 de junio de 1943, adhiere al peronismo, ¿sí? Y ya con Perón en el gobierno comienza a trabajar en obras sanitarias, ¿sí? Hasta el golpe de la fusiladora en 1955, donde fue despedido por su compromiso con las ideas surgidas del movimiento de octubre de 45. Con el objetivo de conseguir el empleo, de un empleo, porque había quedado afuera de todo, no conseguía trabajo, se radicó un tiempo en Buenos Aires, donde trabajó en diferentes empleos. Pero posteriormente se incorporó a la resistencia peronista en su vertiente del peronismo revolucionario. Luego decidió volver a Santiago del Estero y formó el comando 17 de octubre, allí en la zona entre Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, ¿no? La primera intervención de este grupo, que le voy adelantando a los oyentes, estoy hablando de los Suturunco, ¿sí? Fue a finales de 1957 cuando se produce el robo de un aparato electrónico o eléctrico que sería utilizado como una radio, con onda corta, dice Patria Libre, cuyo objetivo era difundir los mensajes del general Perón. El primero de mayo del 58, como todos saben, asume Arturo Frondizi con el aporte de varios votos peronistas, gracias al aporte del voto peronista. Recordemos que al principio de ese año se había celebrado entre Perón y Frigerio, quien había sido el representante de Frondizi, ese famoso pacto, que a medida que va pasando el gobierno de Frondizi, avanza en el tiempo, se va perdiendo la memoria y no comienzan a respetar el pacto firmado en Caracas a principio de año. Luego de varios meses de preparación, Félix Serravalle fue elegido comandante Puma. ¿Qué quería decir Puma? Bueno, hay algunos que dicen que era Perón, único mandatario argentino, o por una Argentina mayor, mejor, perdón. Eso es lo que quería decir. Y conjuntamente logró allí armar un grupo de 19 compañeros, entre los que se encontraban Edgar Elías, Enrique Macías, Roberto Chaud, Víctor Cárdenas y Luis Uriondo. Eran horas de poner en práctica el plan, que consistió en la toma de la comisaría de Frías en Santiago del Estero. La idea era recolectar armamento para iniciar un foco guerrillero en el Monte Tucumano. De esta manera expropiaron un camión Ford 7000 de propiedad de obra sanitaria, donde taparon el cartel, y con el cartel que tenía de la empresa estatal y con otro del ejército, le pusieron encima Ejército Argentino. Subieron los revolucionarios vestidos con un uniforme de ejército, llegaron a la comisaría de Frías, los policías estaban por cenar y festejar la Navidad. El comandante Puma llamó enfáticamente a los uniformados, digamos a los policías, le dijo que había triunfado la revolución, los hizo formar a los policías, le sacaron las armas y seguidamente lo encerraron desnudo en un calabozo. El jefe de los policías dormía en la parte superior de la comisaría. El comandante Puma lo ve que está durmiendo con algunos tragos de más, le cierra la puerta con llave. El resultado del operativo es que se llevaron 7 carabinas, 6 revólver, 2 o 3 machetes, un cajón de vino y un lechón asado que estaban por comer los policías en la Navidad. Luego se marcharon con destino a Catamarca, en límite con Tucumán. La idea, como dijo usted, tenía que ver con llevar adelante un proceso revolucionario, que el objetivo fundamental era el retorno de Perón a su patria. ¿Quién era Puma? Bueno, Puma era Félix Serravalle, que era un militante de la resistencia peronista que había integrado el grupo denominado Uturuncos. Ese era. Y bueno, por supuesto, en 1960, casi unos meses después, caen todos presos, ¿sí? Le van a aplicar la ley Conente. Y recordemos a la gente que no sabe que los Uturuncos fue la primera guerrilla peronista, ¿no? Exactamente. Le aplican la ley Conente, ¿sí?, que había puesto en funcionamiento el gobierno de Frondizi. Y este comandante Puma, bueno, dice que él recorre, va a estar preso en Magdalena, Ushuaia, Trelew, Viedma, Resistencia, Casero, las Lomitas allí en Formosa, y cuando llega Ilia a la presidencia le va a dar el indulto. Luego siguió militando dentro de la estructura del partido y tuvo enfrentamientos con la Comisión Interventora de la Provincia de Buenos Aires, que no adhirió a las posiciones más revolucionarias que tenían los Uturuncos. Este grupo recibió siempre el reconocimiento popular en Santiago del Estero. Por otro lado, también hay que decir que durante el cautiverio, que fueron objeto estos integrantes de Uturuncos, la estructura partidaria nunca le aportó nada. Solamente los compañeros de base lo ayudaron cuando estuvieron detenidos. Según señalan algunos autores, el comandante Puma en el 65 se entrevistó con Ernesto Che Guevara. En aquella oportunidad Guevara viajaba al norte para llevar adelante un foco guerrillero en lo que sería Bolivia, ¿sí? Y ahí el comandante Puma le dice, mirá, dice, tené mucho cuidado que el Partido Comunista Boliviano te va a dejar solo y no te va a ayudar. Le brindó el nombre de 2 o 3 compañeros. Bueno, acá tengo mi colaborador de siempre, que está ladrando. Bueno, y la cuestión es que le dice, mirá, dice, te voy a dar un par de nombres de algunos compañeros que te van a ayudar allí en Bolivia, pero la verdad es que es prácticamente vas a fracasar en ese espacio, porque allí no vas a conseguir el apoyo que verdaderamente necesitas para hacer un foco guerrillero. Pero vos sabés que Guevara lo fue a ver a Perón en Madrid. Él le contó, le dijo, mire, nosotros queremos tomar parte del continente y liberarlo, y queremos liberar a Argentina, pero ahora vamos a pasar por Bolivia. Pero no miran, cuando se iba el Che le dice, ¿usted habla aymara? No, le dice, ¿por qué? Entonces no se meta en Bolivia. Y vos sabés que justamente cuando descubren el campamento, no entendieron lo que estaban hablando entre ellos y estaban hablando en aymara, diciéndole, anda a avisar a los militares dónde están. Claro. Sí. No, yo lo que creo, muchos ya lo habían planteado en ese momento. Bueno, acá el comandante Puma le plantea eso y el Che Guevara le responde, qué lástima, te perdés una gran oportunidad histórica para acompañarnos. Lo hubiesen, por supuesto, matado a todos, ¿no? Bueno, después, en la posteriormente, cuando sale de la cárcel, se ganaba la vida como tornero y hacía herrería artística, Félix Serravalle, y recién, prácticamente en la década de los 80, el gobernador César Eusebio del Valle Iturre lo incorpora nuevamente a la empresa provincial, en la cuya tarea venía realizando. Este noble y comprometido compañero falleció el 14 de febrero del 2004 en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. Bueno, acá recordamos a otro indispensable de la patria que prácticamente estaba que es desconocido para la mayoría de los compañeros. Y es un refresco a la historia de los que se animaron a tomar decisiones revolucionarias en un momento complejo. La seguimos la semana que viene. Miguel, un fuerte abrazo para usted y para todos los oyentes, Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 7:31 a.m. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hay un informe internacional esperando. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Estados Unidos cifra en 8.000 los soldados norcoreanos en la región rusa de Kursk. Están preparándose para ayudar a Rusia a luchar contra las tropas ucranianas. Moscú y Pyongyang han profundizado la cooperación militar en los últimos meses. Kiev ha acusado durante mucho tiempo a Corea del Norte de suministrar armas y municiones a Rusia. Y a principios de este año, Corea del Norte y Rusia firmaron un pacto de defensa mutua. Russia's actions with respect to the DPRK are not only dangerous, but they are antithetical to its responsibility as a permanent member of this UN Security Council. Russia's military cooperation with the DPRK violates multiple UN Security Council resolutions, which prohibit both procuring DPRK arms and providing military training. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, explicó que las tropas norcoreanas en Kursk aún no han participado en ningún ataque. La decisión de Corea del Norte de profundizar su relación con Rusia ha suscitado preocupación en todo el mundo como un factor grave de la expansión de la guerra en Ucrania, así como de las nuevas tecnologías militares que Corea del Norte podría obtener por intercambio con Rusia. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El teléfono de Radio Belgrano está abierto para que llame el oyente. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de los Ategui. La culpa de que tengamos un Milei en su lugar además en el peronismo y los peronistas. Por mucho tiempo yo he escuchado por radio y televisión que dijo que los peronistas eran chorros. No recuerdo que salieran a aclarar su situación. Solo Leonardo Santoro se enfrentaba a la oposición. Yo tengo dos hijos contadores y hablan mal del peronismo. Gracias. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Jorge de Saavedra habla. Primero, suscribo totalmente lo que dice Augusto de Chingolo. No alcanza con votar y nada más. Y desde chiquito que vengo escuchando, tengo 74 años, de chiquito que escucho, son todos iguales, son todos iguales. Esos que hablan así son los votantes que votaron a este que tenemos hoy. Y hay que meterse en la política, porque criticar a Cristina desde un telefonito, hay que afiliarse, hay que pelearla y hay que hacer lo que se pueda. Hay que militar, hay que estar en la calle. Yo no camino, pero cada vez que puedo pego mis carteles por todos lados. Es lo poco que puedo hacer, de lo mucho que le debo a mi querido país. Un abrazo, gracias. Buen día, de Renzi equipo, Rubén de Madero. Lo felicito por la editorial del día de la fecha. Y quisiera hacer una pequeña acotación con respecto al tema de Saavedra Lamas. En la guerra de Paraguay-Bolivia tuvo olor a petróleo precisamente porque la Standard Oil era la que financiaba la parte boliviana y la Shell la parte paraguaya. Brasil apoyaba militarmente a Bolivia y la Argentina, por medio del batallón San Martín que estaba al mando de un tal mayor Juan Domingo Perón, llevaba víveres al Paraguay. Por eso Perón decía que el mejor soldado, el más valiente, era el soldado paraguayo, porque lo había visto combatir. Ahora bien, sí, tenía olor a petróleo, pero Saavedra Lama fue el garante de la paz entre los dos países. Gracias, un abrazo peronista. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Diego, se cumple un año de la muerte de un querido amigo y admirado artista, Jorge Milicota, que había nacido en San José de la Esquina, provincia de Santa Fe. Extraordinario músico, guitarrista y compositor que inició sus estudios de guitarra en el Conservatorio Francisco Tarrega de la ciudad de Rosario con los profesores Orlando Rudueña y Julio Sem, y en Buenos Aires estudió composición nada menos con el gran pianista y compositor Sebastián Piana. Lo recordamos al querido Jorge Milicota como él se merece, tocando la guitarra y haciendo un hermoso tema que se llama Samba. Adentro en mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Ramas del viento, veo anunciado tu pelo y en los alambres del tiempo. verdad, estremecidos de cielo. Aplauso para Jorge Milton. Para nuestro colega, para la noche. Como un sutil alfarero, te fui tallando en mis sueños, a golpe de piedra y fuego, a fuerza de tanto andar. Y en el telar de un coplero, te dibujé verso a verso, para no perderte más. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para besarte al cantar. Aquella luna perdida, como un capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo. Saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Un día como hoy se fundaba la Asociación Filatélica Argentina. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la locura desenfrenada de no dejar nada que sea nacional, el cachivache tomó la determinación de intervenir con un abogado a la Casa de la Moneda, porque no vamos a producir más el dinero argentino. A partir de ahora se lo vamos a comprar a los chinos y se va a dejar de utilizar la impresión de la Casa de la Moneda, porque se le ocurrió un día que se levantó después de estar en las redes sociales toda la noche y dijo, vamos a cerrar la Casa de la Moneda. Esta locura de cerrar lo que hace a la soberanía económica de un país, que es la emisión del propio dinero, va a significar que ahora, para tener plata argentina, tengamos que pagarle a los chinos para que nos fabriquen los billetes nuestros. ¿Se entiende? Esto es una locura de las tantas que tiene Milei cuando se trasnocha, y nadie le sale a contestar. No hay ningún legislador que diga nada, no hay ningún dirigente de la oposición político que aparezca, están enfrascados y entretenidos en otras cosas. A partir de ahora perdemos la soberanía de emitir nuestro propio dinero. Los comunistas, los zurdos, los irrepresentantes, los despreciables sociales de los chinos van a ser la plata para el libertario. Hay que joderse, ¿no? Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Y lo más grave es que no hay reacción de ninguna especie. Como no existe la organización política de los partidos, como no existe el reclamo parlamentario, el tipo sigue de largo con toda su locura y se le ocurre de la noche a la mañana echar a los técnicos que construyen la base del dinero que se imprime en la Casa de la Moneda, mandar un abogado de interventor a la Casa de la Moneda para que la cierre. Porque según mi ley, la plata argentina hay que importarla. Nadie piensa hacer nada, nadie piensa decirle nada. ¿En serio que estamos en un país democrático o en un país de boludo? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Si alguno tiene respuesta por cualquiera de las dos que pregunté, contéstelo. El teléfono está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Mira, Diego, poné música si tenés porque voy levantando temperatura a medida que doy la noticia. Bueno, entonces vamos a recordar que hoy cumple años, y lo digo con dolor, porque no son nuestros primos hermanos, pero también son nuestros eternos rivales. Hoy cumple años el querido Huracán, el cuadro del Globito, y además cumple años un grande de ese equipo en su momento, el querido Alfio Basile, que nació en 1943, un día como hoy, el mismo día que nacía Huracán. La marcha de Huracán. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. De Chucho Méndez a tantos que pasaron vistiendo la camiseta de Huracán, que hicieron grande al globo y que de pronto se transformó en eso que marcaba Diego recién, en un rival de barrio, y que en época de Perón, pero con un presidente que era antiperonista, que era militar pero antiperonista, que era Tomás Ducó, se hizo el estadio. Ese estadio que tuvo la tragedia que se cayó en la tribuna cuando jugaba River una mañana, que lo tuvieron que reconstruir, que es un bonito estadio de cemento, y que le permitió nuclear a la gente de Patricios, que no terminó a lo mejor de crecer como se imaginaron en un comienzo, pero que por tener el estadio se transformó en grande, porque así se catalogaba antes a los clubes en su propio desarrollo. Y las figuras que pasaron por Huracán fueron notables, varias de ellas, memorables. Y seguramente el hincha de Huracán, ese quemero de Patricios, habrá tenido un contrasentido, porque cuando tenía tiempo los sábados iba a ver a Barracas. Y de pronto Barracas apareció en primera. Y de pronto se transformó en rival de Huracán. Y creció y se desarrolló cuando la mayoría de los hinchas que iban el sábado a ver a Barracas, el domingo iban a ver a Huracán. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, tenemos hoy otra vez la noticia del aumento de la electricidad, del aumento del gas, del agua. Los tarifazos siguen todo el tiempo. Hay un apagón convocado. Hubo también un apagón para ayer. No sé cuánto va a ser el efecto de hoy, cuánto fue el efecto de ayer, o cuánto será el efecto que se produzca. Pero lo cierto es que había un DNU que, mientras esté vigente, sigue permitiendo todo esto. Y por lo que sabemos, nunca hubo ni voluntad ni intención política de voltearlo. Entonces, la pregunta es, si con un DNU estamos prisioneros de las decisiones presidenciales, si el Parlamento le entregó todos los poderes imprescindibles al presidente, ¿para qué están los diputados? ¿Para qué existe la Cámara? Los senadores supuestamente representan al poder provincial, pero los diputados, que representan al pueblo de la provincia, ¿para qué están si entregan poderes al Ejecutivo que le corresponden a ellos? Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7 minutos faltan para las 8 de la mañana. El teléfono de la radio está abierto para que el oyente llame. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel de Caseros. Muchachos, son socios. Acuérdense. La señora, ¿se acuerdan cuando le elogió el bastón? Primero entró ella como si fuera la presidenta, o sea, como si fuera la dueña, y después le dijo al otro tarado, entre bambalinas, che, tarado, entrá. Feliz estaba cuando asumió Milei. Pues son socios. Él nos va a cagar bien de hambre, nos va a hacer pelota, como es lo que quería la señora, hacer mierda al peronismo. El odio al peronismo, que ella lo infundó, o sea, lo profundizó mal. Y ahora después, ¿saben qué? Ahora viene Máximo, muchachos. Es simple, es ajedrez político. Es muy viva esta mujer. Es muy viva. Y ahora vamos, todos vamos a decir como tarado, Máximo, Máximo. No, ni en pedo. Pero bueno, es lo que hay. Un abrazo peronista. Hola, buen día. Programa de Renzi. ¿Cómo le va, Miguel? Hugo de Longchamps. Ayer dejé un mensajito, pero no llegó a pasarse. Espero que parte de los compañeros que escuchan nos podamos sumar en estos encuentros, en estas movilizaciones que se van a dar previo a la marcha federal del 5 de diciembre. Se lo va a esperar con una vigilia que está en discusión cuántos días previos. Ahí sería bárbaro que congeniemos un día y que participe usted y que los oyentes podamos hacer una mateada, algo en la ruta, encontrarnos. Si no nos encontramos, si no nos sumamos, nos quedamos en la queja y este cachivache odiador no se va a ir si no lo sacamos. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Estamos en un país de boludo, Miguel Ángel. El argentino se convirtió muy en pelotudo para votar esta mierda que tenemos de presidente. Estamos perdiendo soberanía en todas partes del país. Y la gente no reacciona. Hay que darle tiempo, dicen muchos idiotas. Es triste, me revuelve las tripas. Buen día, Miguel. Mario de Bajo Flores te habla. Escúchame, este tipo está para balcanizar a la Argentina. La quieren partir. Algo así como lo que pasó en los propios Balcanes. No le importa nada. No tiene noción de patria. La única patria que tiene él es el sionismo israelí. Y es un servil, un lacayo, un eunuco del colonialismo. Esto no va a terminar bien, Miguel. No va a terminar bien. Y los políticos que se callan la boca son todos acomodaticios. Hay un discurso que da Lorenzo Pepe en el 2001 donde pregunta, ¿tan mal es la política? Y bueno, ¿qué querés que te diga? Con esto, político, mierda es poco. Gracias, buen día. Muy bueno tu editorial. ¡Viva Perón, carajo! Buen día, Sergio Lanús. La realidad es esta, la que yo veo todos los días, que hay una supuesta oposición que no habla. Gente que representa a los trabajadores que de repente de un día para el otro se quedó muda. No puede ser que el argentino siempre, el único tipo que no lo estafó fue Dios. Y el único tipo que lo ayudó fue Perón, porque después no hay más nada. Por eso uno no le reconoce nada a la clase dirigente. Son inútiles. Hola, Miguel, buen día, Víctor de Fiorito. Ya con que los diputados le votaron todo al tipo ya te puedes dar cuenta de qué trabaja esa gente. Ellos curran, tienen plata. Caputo trajo 50 mil millones de dólares, ninguno dijo nada. Se la comieron entre todos, se la repartieron entre ellos la plata. Ahora van a estar buscando más plata para repartírsela. No sirve, el político argentino no sirve. Por eso yo no votaba. Es perder tiempo votar. Ellos dicen, cuando hay votaciones, hoy es la fiesta de la democracia, la fiesta es de ellos. Nosotros quedamos fuera, los tipos estos son unos sinvergüenzas. Por eso, mira. Tendría que venir mejor, no quiero decir lo que pienso, no quiero decir lo que pienso porque me van a decir que soy un golpista, no sirve, el político argentino no sirve para nada, son chorros, ya lo dijo una vez el uruguayo, ¿se acuerda? Los políticos argentinos son todos chorros, este tipo no se equivocó, es increíble, Miguel. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Noticias de las 8 de la mañana. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ocho y uno de la mañana en la República Argentina, 23 grados la temperatura, 23 grados la sensación térmica, 88 el porcentaje de humedad. Este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Parece que si no son corruptos no pueden estar en el gobierno. Escuchen lo que cuenta La Política Online. Investigan por fraude y lavado, que además es la mejor página, la mejor informada, ¿no? Si usted se quiere informar, lea la Política Online, que es la página mejor informada en cuanto a la política en la República Argentina. Investigan por fraude y lavado de activos a la empresa que gerenciaba Tetamanti. Recordamos Tetamanti, esta señora es la flamante secretaria de Energía de la Nación. Bueno, vean lo que hacía la empresa donde trabajaba esta señora. La Justicia Federal realizó una serie de allanamientos en sociedades de bolsa en el marco de la investigación por fraude a la empresa Energía Argentina, que ofrece a la industria del petróleo y el gas insumos estratégicos como arena natural y agente sintético butaliviano, y también servicios financieros y gestión en locación. La gerente general de esta compañía fue, hasta hace 15 días, María Tetamanti, que, casualidad, es la flamante secretaria de Energía. En el marco de una denuncia presentada por la aduana, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2, a cargo del doctor Pablo Yadadola, acusa a Energía Argentina por sobrefacturar importaciones de bienes de capital por 232 millones de dólares entre enero de 2019 y junio de 2022, para luego reingresar esas divisas al país a través del mercado financiero y multiplicar ganancias de manera fenomenal. Concretamente, Energía Argentina dibujaba compras inexistentes de equipamiento para el montaje y la puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas silicias, un insumo clave para las empresas del sector de hidrocarburos que realizan producción de gas y petróleo no convencional en el área de Vaca Muerta. Pero además, según consta en la causa, se sospecha de lavado de dinero a través de una triangulación de divisas con la casa matriz para esconder el giro de dividendos al dólar oficial. El principal proveedor del exterior es una firma radicada en los Estados Unidos, inscripta como Marul Heavy Equipment, cuyo único cliente era la empresa argentina Energy. La investigación detectó que Oscar Guercio, accionista de Energy Argentina, sociedad anónima, era a su vez apoderado en la cuenta que administraba la firma Marul en un banco norteamericano. De esa cuenta se giraron alrededor de 37 millones de dólares que ingresaron al país a través de una cuenta al área para luego luego de ser liquidados al contado con liquidación. Además, producto de la investigación, la aduana detectó que Guercio y Marul eran socios de una tercera sociedad denominada como MARDG, consta en el expediente que investiga el caso. Otra joyita que en este caso le metió el domador de reposeras al gobierno del desquiciado y que realmente es una joyita de verdad. Si no sos corrupto, en el gobierno del desquiciado no trabajas. Fiel a su costumbre, los libertarios son felpudos que, bueno, se entregan mansamente a la ira del emperador que tiene la Argentina como presidente. Mondino le agradeció a Milei y quiere la embajada en la Unión Europea. Tras su salida de la Cancillería por votar a favor de Cuba, Diana Mondino escribió un mensaje de despedida en Twitter dirigido a Milei, en donde le dice que fue un gran honor trabajar estos meses con usted y todo el gobierno en este proyecto para levantar Argentina. Bueno, mucho no la levantaron, más bien la hundieron. Luego la canciller afirma: presento mi renuncia al cargo con el que me honrara, sabiendo que he hecho todo lo posible con gran esfuerzo y dedicación, y lo volvería a hacer para cumplir con su mandato como ministro. Es todo un desafío poner a Argentina de pie y que vuelva a contar con el respeto internacional que nunca debió perder. Sé que tiene ideas firmes y sobre todo que tiene el coraje para mantenerlas. Solo puedo decir que hay muchísimo trabajo por delante y le acompañaré desde el lugar que sea culmina. Mondino decidió usar palabras de agradecimiento a pesar de haber sido acusada de traidora por el propio Milei. Lo que no dice nada Mondino en esta despedida es que el gobierno, a través de la oficina del presidente, lanzó un comunicado lamentable y aberrante donde dice que va a perseguir a aquellos oficiales o trabajadores de Cancillería de carrera que no se alineen al pensamiento del gobierno. Es decir, si no piensan como el gobierno, los van a perseguir y los van a echar. Eso es gravísimo. Tendría que intervenir la justicia y no lo hace. Y no ocuparse de lo que Mondino, que lo único que hizo es votar a favor de Cuba, porque si no, el resto de los países que votaron a favor del levantamiento de Cuba después no iban a hacer lo mismo cuando Argentina propusiera que se devuelvan las Islas Malvinas, lo único que hizo fue votar como correspondía y como lo hizo Argentina durante toda la vida, no de ahora. Bueno, como el desquiciado no está de acuerdo con eso, porque él mira para el norte, más precisamente al hemisferio norte y a los Estados Unidos, entonces la echa por traidora. Pero no es así. No es así. Argentina votó correctamente como lo hizo siempre. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de un presidente que no sabe nada de economía y que de geopolítica ni hablar? No sabe, menos que de economía sabe. Parece que Pichetto está empecinado en volver a las filas del peronismo. Escuchen esto que realmente es notable. El diputado Miguel Ángel Pichetto habilitó a su bancada a distribuir entre legisladores de otros bloques un documento de trabajo con propuestas para modificar el proyecto de presupuesto enviado por Javier Milei al Congreso. Sí, Pichetto es el mismo que le votó todo lo que quería el presidente de la nación, No nos olvidemos de eso. La curiosidad más importante es que propone una quita de 60 mil millones de pesos a la secretaria general de la presidencia a cargo de Karina Milei. Es un lineamiento para trabajar con otros bloques, explicó una fuente de Encuentro Federal. El texto consta de 4 páginas, se titula Por un equilibrio fiscal más equitativo y sostenible y está organizado en 9 puntos. Ya en el primer apartado, el pichetismo discute la regla fiscal que pregonó el presidente desde el pasado 15 de septiembre y reclama que sea el Congreso, a través de la Oficina de Presupuesto, el que establezca el orden de prelación de los gastos, pero lo más impactante es que pide una rebaja de las retenciones y aumenta la recaudación. Entre los puntos 2, 3 y 4 apuestan a reducir los superpoderes del gobierno. Esos mismos que votó Pichetto, no es que no los votó. Bueno, en la reasignación de partidas, llaman a rechazar el decreto 846/24 para realizar reestructuraciones o canjes de deuda e impugnan la eliminación de la indexación automática de las asignaciones familiares, algo que ya le criticaron tanto al PRO como la propia Cristina Fernández de Kirchner al oficialismo. Igual que lo hizo Rogelio Frigerio cuando almorzó con Milei, junto a sus pares Nacho Torres, Marcelo Rego y Jorge Macri, la bancada de Pichetto impulsa la supresión de las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles que se ejecutaron por la quita de subsidios y la paralización de la obra pública. También en sintonía con los mandatarios provinciales, el bloque de encuentro federal propone que los recursos de ATN previstos para emergencias, pero que no se utilicen, puedan coparticiparse directamente al cabo de cada trimestre para evitar la discrecionalidad del gobierno. Finalmente, computan incrementos en materia previsional, incluyendo el 8.1% que los libertarios se juntaron y un 17% de suma para el sistema universitario. Según las estimaciones de los diputados pichetistas, esa contabilidad implicaría un gasto de 51.001.313.000 pesos y estiman que podría costearse con la eliminación de las exenciones impositivas en ganancias para los jerárquicos y el IVA para los diarios, el rubro de la construcción, como así también la anulación de regímenes especiales como el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina y recortes a la CIDE por 136 mil millones de pesos y la Secretaría General de la Presidencia dependiente de Karina Milei por 60 mil millones de pesos. En total, los ahorros por estos ajustes treparían a los 510 mil 13 millones de pesos. Bueno, que le vayan a recortar a la jefa, eso, olvídense. Se acordó un poquito tarde, Pichetto, de estas cosas. Nos vamos con el deporte. En este caso, el presidente de Racing, Víctor Blanco, fue citado a declarar por la justicia de la provincia de Buenos Aires en relación a la transferencia de Lautaro Martínez de Racing al Inter de Milán en 2018. La causa, que está caratulada como defraudación en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas, busca aclarar supuestas irregularidades en el traspaso del delantero, cuyo pase al club italiano rondó los 25 millones de euros. El presidente de la academia deberá presentar documentos y convenios firmados en ese entonces, además de un contrato mencionado en una carta documento que envió al club en agosto de este año. La Fiscalía de Instrucción número 4 de Avellaneda, a cargo del caso, requirió que el dirigente entregue toda la documentación complementaria, incluyendo los contratos con los representantes del Toro, los exfutbolistas Rolando Rolizárate y Carlos Jaque, quienes también están implicados en la investigación. En caso de no cumplir con la orden judicial, Blanco podría ser acusado de desobediencia a la autoridad. Los números oficiales de la operación presentados por Racing en su balance de octubre de 2018 indicaron un ingreso neto de 21 millones de euros, de los cuales Liniers, el formador de Martínez, recibió un 20%. La situación judicial llega en un momento de tensión en la institución, donde el clima electoral se intensifica de cara a las elecciones del 15 de diciembre y podría afectar la imagen del presidente en medio de una campaña que ya está marcada por enfrentamientos internos. 8 y 12 en la Argentina, 23 grados la temperatura, 23 la sensación térmica, 88 el porcentaje de humedad. De esta manera damos por cerrado el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Colapinto en San Pablo salió a saludar a los hinchas argentinos, se puso una camiseta argentina y fue a saludar a una multitud que lo aclamaba al pibe volante de la Fórmula 1. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 13 minutos pasaron de las 8 de la mañana y vamos a meternos en el tema de la personalidad de nuestro pueblo, porque depende mucho de nosotros mismos este momento y esta realidad. ¿De qué forma, de qué manera nosotros somos culpables y de qué forma y de qué manera somos partícipes necesarios de una sociedad que mayoritariamente tomó la determinación de votar a este cachivache que hoy se sienta en el sillón de Rivadavia? Flojo de papeles, plagiador de libros, copiador de discursos de una serie de televisión, una cosa nunca vista en la política argentina, y un fraude, por donde se lo quiera mirar, entre lo que le propuso la sociedad y el invento de términos que no significan nada, como el de la casta, que nadie sabe lo que significa, han hecho que un verdadero mamarracho se siente a gobernar a la Argentina por voluntad mayoritaria de su pueblo. Y entonces esto nos lleva no a hacer la reflexión que hace habitualmente la izquierda cuando dice que no lo vota, entonces el pueblo se equivoca. No, no. A preguntarnos por qué se llega a tener estos ejemplares que se postulan y lo más grave, que después terminan ganando. Porque Milei sacó el 30% de los votos. Gobierna alguien que tiene nada más que el 30% de los votos iniciales. Después se juntaron todos los demás que no querían que se siguiera cantando la marchita, que estaban cansados de lo que no se había hecho bien y aburridos de que no le tocara el turno a ellos. Se pusieron de acuerdo con el operador en la sombra, Mauricio Macri, con Patricia Bullrich, y dijeron, vamos a volcarnos al cachivache. Y Milei resultó presidente de la nación. Ahora, ¿este presidente tiene más del 30 originario? ¿Tiene ganado espacio en los que antes eran del macrismo? ¿Creció la Libertad Avanza dentro del PRO? ¿Le quitó gente? ¿O es todo lo mismo? Bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que Macri no quiere arriesgar y por eso está tratando de hacer listas en conjunto, porque sabe que la lapicera y el poder y la billetera la tiene Milei. Y por lo tanto, van a ir juntos. Ahora, el problema de Macri es que choca mucho con la hermana de Milei, y Karina no lo quiere ver ni en figurita y no quiere discutir con Macri la lista de diputados y de senadores, y entonces están buscando interlocutores de un lado y del otro que puedan sentarse en una mesa para negociar el futuro de esta conjunción política, donde se van a agregar otros más como el Partido Demócrata de Mendoza, conservadores de distintos puntos como los liberales de Corrientes y demás. Ahora, ¿cuál es la idea? De ver si en ese armado Macri queda mejor parado de lo que en realidad está. Porque él se da cuenta que lo que había sembrado lo cosechó Milei. Así que si no hay acuerdo, Macri comienza a ingresar en la zona de oscuridad. Si hay acuerdo, todavía podrá sacar pecho y decir, bueno, estamos todos juntos, etcétera, etcétera. Pero la Libertad Avanza le ha comido gran parte al macrismo. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. ¿Qué dice, don Carlos? Hola, ¿qué tal, Miguel? Un gusto. Contame un poco, ¿cómo ves el mundo? Bueno, veo el mundo con muchas aristas, con muchas complicaciones. Y en ese mundo, la Argentina desdibujada, ¿no? Estamos a menos de una semana de las elecciones en Estados Unidos, donde evidentemente la lucha interna se va a definir, pero no creo que se solucionen las graves grietas que sí se les ha abierto esa sociedad, y que ninguno de los dos candidatos están con posibilidad de poder cerrarlas, ¿no? Así que es muy posible que en su política exterior, esta estructura llamada Estados Unidos siga avanzando en su política guerrerista. Vos sabés que allá no hay golpe de Estado, allá lo que hay es directamente matan al presidente, ¿no? Ah, sí, sí, por supuesto. Y fíjate que estuvieron cerca con Trump, y yo no sé en qué termina esto, porque hay una violencia que da vuelta, no sé si en los republicanos y en los demócratas juntos, pero me da la impresión que no solamente son los republicanos, que los demócratas también hay sectores violentos, y que esto va a terminar en algún momento de manera no muy clara, a pesar de que nadie imagina ni piensa que puedan terminar los tiros, ¿no? Sí, yo creo que el problema mayúsculo de Estados Unidos es al perder presencia y poder internacional, empiezan a resurgirle en su interior todas las distintas facetas que siempre han estado como ocultas o aplastadas por un éxito, entre comillas, económico, y bueno, que disimulaba todas las distintas dificultades. Como todos sabemos, está pasando con Corea, porque Corea del Norte está participando en la guerra contra Ucrania, y va a traer eso, a lo mejor, la participación también de Corea del Sur, ¿no? Bueno, ese es otro punto que acá tengo en la lista, ¿no? Vos fíjate que esto de lo de Corea del Norte es un gigantesco cortina de humo que ha instalado Occidente, diciendo de que ya hay tropas norcoreanas combatiendo en Ucrania, etcétera, sin una sola prueba, sin un solo ejemplo a poder mostrar. Lo que sí se ha podido demostrar en estos días es que grupos mercenarios norteamericanos han sido muertos combatiendo en la provincia de Kursk, en Rusia. Digo esto porque los muertos que aparecieron, que son todos mercenarios, todos tenían tatuaje de los Rangers norteamericanos, y nadie se hace un tatuaje de los Rangers por gusto. Y eso ha demostrado la implicación, pero por supuesto que la prensa occidental no ha dicho prácticamente nada del tema, y porque ha ocultado la fórmula de guerra híbrida que está aplicando en Ucrania desde hace más de 10 años, y que ha sido esto, ¿no? La implicancia a través de terceros, utilizando mano de obra barata, y no participar directamente, sino indirectamente, usando a pobres ucranianos y también a grandes masas de estos mercenarios que se suman por miles. Ahora, la pregunta que seguía eso había era... Había colombianos también, ¿no? Sí, sí, colombianos, europeos. Pero el tema, Miguel, es otro. ¿Quién les paga los sueldos? ¿Con qué dinero se pagan esos sueldos? Estos que supuestamente han caído, decían que eran de empresas privadas que son los que les abonan el sueldo. Pero evidentemente hay que recordar que los primeros días del conflicto directo ya entre Rusia y Ucrania, se hablaba mucho de un grupo ruso, el grupo Wagner, pero de pronto apareció otro grupo que también tenía un nombre de músico, era Mozart, que era un grupo norteamericano dirigido por un ex coronel de tropas especiales norteamericanas, que había juntado mercenarios, ex soldados de las Fuerzas Armadas Especiales norteamericanas, y que las ofreció a Zelensky, y que estuvieron operando en Ucrania. O sea, eso es la realidad. Ahora, detrás de toda esta versión de los norcoreanos, parece ser de que se está ocultando algo mucho más fuerte. ¿Y cuál es? En primer lugar, que los invasores que envió Zelensky a atacar Rusia en la provincia de Kursk están siendo cercados ya a esta altura, lo dicen fuentes de información norteamericana, pero además los avances rusos en los otros frentes, en los otros tres o cuatro frentes de Ucrania, están tomando una velocidad que no se conocía. Es más, han empezado a tomarse ciudades intactas, ni siquiera bombardeadas, porque cuando las tropas ucranianas ven que el cerco ya es casi seguro, abandonan sus puestos y huyen. Y esto es un cambio importantísimo. En el tiempo que además que le queda para seguir esta ofensiva a los rusos, porque ya estamos en otoño en Europa, cuando llegue el invierno se paralizarán las operaciones. Pero evidentemente que es una catástrofe militar lo de Zelensky, y Occidente ya ha tomado nota de todo esto, y por eso los grandes cambios que están habiendo, ¿no? Los grandes cambios a nivel tectónico. Yo tengo algunas cosas que prácticamente no se hablan en nuestros medios, pero que son una demostración muy concreta de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, cuando hablamos de que ocurrió la reunión de los BRICS, prácticamente ha tenido muy poca y nula presencia en los medios occidentales y casi siempre en actitud negativa. Pero resulta ser que en el mismo momento que se realizaba la reunión de los BRICS en Kazán, Rusia, en la isla de Samoa se reunía el Commonwealth. ¿Qué es el Commonwealth? Es la Comunidad de Naciones de Habla Inglesa, que fue creada por el Imperio Británico y mediante el cual fue muy, muy seguido ese punto por la fallecida reina Isabel II, como una forma de tener a las ex colonias bajo su égido y tener relaciones comerciales importantes, culturales, etcétera, con 56 países que integran la comunidad, de los cuales 14, el jefe de Estado es el rey de Inglaterra. ¿Qué ha pasado en esta reunión? Eso es lo importante. En esta reunión, en primer lugar, no asistieron dos países importantes. ¿Cuáles son? Sudáfrica y la India. ¿Por qué? Porque ambos jefes de Estado estaban reunidos con los BRICS. ¿En dónde? En Kazán, Rusia. Por lo tanto, ya hubo un ninguno. El segundo punto es que tres países importantes del Commonwealth, como son Australia, como es Canadá y como es Nueva Zelanda, están fuertemente criticando el modelo monárquico y que están direccionándose hacia un modelo republicano de gobierno, lo cual haría que no tendrían más nada que ver los reyes de Inglaterra como jefes de Estado de esos tres países. Y por otro lado, numerosos países que tuvieron presente en esa isla de Samoa le pidieron, casi le exigieron, a Carlos III, rey de Inglaterra, que dé una recompensa por los robos que le ha hecho la corona británica en sus distintos países y por el tema de la esclavitud. Si esto no es el cambio donde está, podríamos decir, ¿no es cierto? O sea, una comunidad que ellos crearon para tener controlado las ex colonias, hoy evidentemente se sublevan, hoy evidentemente empiezan a buscar su lugar bajo el sol y empiezan a cambiar o de bando o de estructura política. Lo mismo le ha ocurrido al señor Macron, que por estos tiempos también reunió a lo que ellos llaman la francofonía, o sea, los países que ellos tuvieron de colonia y que hablan el francés. Bueno, en esa reunión que se realizó también en Francia, en estos días, allí la mayoría de los participantes, muchos no asistieron, los que asistieron le pidieron a Francia que reconozca los distintos saqueos que ha realizado Francia durante todos estos tiempos y que deben resarcirlo. Por supuesto que fue otro baldazo de agua fría. O sea que cuando por ahí escuchamos algunos países... Porque los pueblos africanos y asiáticos de a poco se van despertando y cada vez que tienen posibilidades están manifestando lo que es común en otras comunidades. ¿La seguimos recibiendo, Carlos? Correcto. Y lo mismo ocurrió en América, por eso cuando algunos se rasgan la vestidura, cuando se le pide a España que se disculpe por algunas acciones que cometió durante su época imperial y colonial, acá dicen que eso no hace falta, que pidan

Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Si quedó algún llamado, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Equipo, habla Carlos de Castelar. La verdad que con los candidatos que andan dando vuelta, posiblemente para legisladores el año que viene por el justicialismo, vamos mal. Hay que contarle a la juventud, por ejemplo, que Eugenio Blanco y Raúl Prebisch fueron los que trajeron por primera vez al Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Y que la Unión Cívica Radical fue el mayor proveedor de funcionarios en todos los gobiernos militares. Buen día, señor de Renzi, soy Mari de Bellavista. Bueno, sí, son boludos. La sociedad es boluda, como el señor que acaba de decir que Cristina, son todos amigos. No tienen ni siquiera la posibilidad de pensar. Lo único que le importa es que por ahí lo pone a Máximo. Y si Máximo es el salvador, ¿quién dio 2 pesos por Kirchner? Nadie. Y fue. Buen día, Rensis. Mucho piripipí, mucho biribiri, y el sillón se sigue llamando de Rivadavia. Hay que cambiar ese sillón. Capaz una de esas nos sale un verdadero patriota sudamericano. Gracias. Ya habló mal de Alfonsín. ¿Y ahora cuánto le queda para que hable también mal del compañero y jefe Juan Domingo Perón? ¿Cuánto falta para que hable también del mal del general? Grande, grande de Renzi, con el cierre del programa de hoy, con todo lo que está diciendo y todo lo que tienen que escuchar, la sabiduría de política que tiene que ser y no es. Felicitaciones de Renzi por el cierre del programa del día de hoy. Omar de Quilmes. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Cuando grabo los mensajes, cuando llaman para grabar o dejar un mensaje, aléjense del receptor o bájenlo porque se acople después, no se entiende. Bueno, lo último, Carbone. Bueno, lo último, porque hoy también es el recuerdo de un grande, porque es el aniversario del querido e inolvidable Homero Manzi, qué mejor que despedirnos con Nelly Omar cantando Malena. Bueno, espera, entonces, Enrique, lo último. Recordemos que el próximo domingo a las 15 en Rosario se juega la final por el primer ascenso a Primera División entre San Martín de Tucumán y Aldo Civi de Mar del Plata. El partido comienza, como decía, a las 15, se van a jugar los 90 minutos, de terminar el empate van a jugar 30 minutos de alargue y si no se va a definir el primer ascenso por los tiros del punto penal. Ahora sí, déjenlo venir a Nelly Omar. Presente la indagatoria de Cátulo Castillo en su yuyo del tiempo. ¿Quién repite? Nelly nos dijo que al volver traería este poco de yuyo entre los labios. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A yuyo del suburbio su voz perfuma. Tiene pena de bandoneón. Nos vamos hasta el lunes con el recuerdo. Tuvimos el placer de acompañar el desarrollo de esta velada de canciones y recuerdos, Víctor Arriague e Iris Ventura. En la cabina de control, José Fumagalli. Volveremos a estar con nuestros artistas el próximo miércoles a las 21:05. Hasta entonces y muchas gracias. Así canta Nelly Omar. Hey. Belgrano, AM650. Instinto informativo, instinto de radio. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Radio Belgrano AM650 presenta los resúmenes de la quiniela en la voz de Eduardo Marino. ¿Cómo le va? Aquí estamos para darle los resultados del día jueves 31 de octubre de 2024, el último día de octubre. Vamos con la previa. Ciudad 9.554, provincia 1.595, Santa Fe 3.917, Córdoba 7.369, Entre Ríos 9.737. Separamos los ambos y quedarían así. Ciudad 54, provincia 95, Santa Fe 17, Córdoba 69, Entre Ríos 37. Está presentando Bingo Adrogué con su Mystery Faraónico, el pozo acumulado más grande de la provincia. Vamos a la primera. Ciudad 7.784, provincia 4.901, Santa Fe 6.003, Córdoba 3.362, Entre Ríos 5.907. A ver, por ambos solamente. Ciudad 84, provincia 01, Santa Fe 03, Córdoba 62, Entre Ríos 07. Cuando volvamos, por supuesto, matutina y vespertina.